Contenido A. Apto para todo público. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca, que por cierto, ya llovió. Llovió, refrescó, está todo así como las calles húmedas, este olor a tierra genial, que pues yo creo que termina siendo un asunto especial para todos nosotros porque ya van a empezar las lluvias, ya hay que empezarse a preocupar a tapar goteras, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa especial. A mí en lo particular comparto mucho la ideología de quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a platicar de ello. Ahorita te digo de quién se trata. Mientras tanto, bueno, nos puedes contactar al 55 40 26 18 14. Es el WhatsApp para que nos envíes un mensajito, alguna pregunta a nuestros invitados o para nosotros mismos. Con mucho gusto nos puedes ahí. 55 40 26 18 14. También búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram como La Voladora Radio, o también te puedes comunicar aquí en la cabina 597-978-5252 o visita nuestra página www.lavoladora.org. Y bueno, la tecnología nos permite estar ya en las diferentes plataformas. Hoy estamos también en vivo en Facebook y tú te dirás, bueno, pues está una imagen fija, no los veo, no los vemos. Bueno, pues es que precisamente vamos a hablar con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos y como una forma de respeto para quienes hemos sido alcohólicos, pues es el anonimato es importante para nosotros. Y bueno, pues hoy día vamos a estar así con esa imagen. Así es que no te espantes, ni hay quien nos van a hablar y van a decir es que no se ven, quiénes son. Bueno, pues ustedes imagínense como siempre en la radio, y hay que imaginarse el personaje y creo que lo que va a valer la pena va a ser el contenido, lo que nos vienen a compartir. Y para todos aquellos que nos ven en Facebook Live y quieren conectarse vía radio directamente, pues pueden sintonizar en las diferentes plataformas de radio en vivo. Escribes en Google, escuchar radio, te va a dar inmediatamente un buscador en la plataforma que tú selecciones, que tú elijas, y escribes La Voladora e inmediatamente puedes ponerle play. También dile a Siri y dile a Alexa, escuchar La Voladora Radio, e inmediatamente te va a conectar con nuestra frecuencia. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Sin antes, bueno, pues agradecer a todos aquellos grupos que hoy cerramos uno, pero pues todavía quedan pendientes algunos otros que los estaremos atendiendo ya después de vacaciones. Hoy ya casi todos salieron de vacaciones, así es que hay que disfrutar pues este espacio y tiempo que nos dan de descanso, y esperemos que pues no sea la excepción de que tú salgas a tu lugar de origen, visites pueblos, o bueno, tan solo vete al balneario más cercano, y creo que eso pues vale la pena disfrutarlo para convivir, para unir en familia pues muchísimas cosas, ¿sí? Y bueno, también pues quiero solicitar un asunto social en el cual nosotros siempre estamos de acuerdo para apoyarnos entre todos, y es que estamos pues en la búsqueda, porque hay un joven que está ausente, y bueno, pues te pedimos que nos ayudes justamente a localizar a Luis Mateo Lugo Victoria. Él es un chico que pues desafortunadamente está ausente. El lugar donde fue visto por última vez, en Escali, Chamapan, Naucalpan de Juárez, Estado de México. La edad al desaparecer tenía 10 años, su fecha de nacimiento es 25 de julio del 2015, mide 1.51, es de complexión robusta, cara ovalada, cabello negro corto, nariz lineal base ancha, orejas medianas, mentón oval. Y bueno, pues te pedimos, por favor, que si puedes compartir pues esta búsqueda que nosotros estamos solicitando. Es, andamos buscando a Luis Mateo, que es un chico que bueno, pues se extravió. Luis Mateo Lugo Victoria. Así es que si puedes ver por ahí mi red social o Escuela para Padres, y también ahí va a estar la ficha que, bueno, pues viene de la Fiscalía, donde están tratando este tema de la ausencia de este niño. Y pues la verdad es que desapareció el 17 de julio del 2020, del 2025, y pues ya tiene tiempo extraviado, pero pues no se pierde la esperanza de localizarlo, si es que hasta encontrarte, Luis Mateo Lugo Victoria. Te puedes comunicar al 800-509-0927 o al 800-216-0361. Bien, pues gracias por compartirnos, y de verdad que con mucho gusto nosotros estamos siempre prestos a ayudar aquí en este espacio de Consentido Humano, y desde luego pues en La Voladora Radio también encontrarás un espacio para hacer pues difusión de las necesidades sociales, que lamentablemente pues no las queremos vivir, pero pues son una realidad. Bien, bueno, pues nos vamos ya con nuestro programa de hoy. El día de hoy vamos a platicar con dos jóvenes que están aquí en la cabina. Ellos pertenecen al séptimo distrito del área de los volcánicos de Alcohólicos Anónimos. Ellos nos vienen a platicar su historia, vienen realmente pues a hacer una invitación para todos aquellos que nos van a escuchar. Si tú tienes a alguien que tiene problemas con el alcohol, con su forma de beber, pues este es el momento para que escuches dos historias que se convierten en historias que se tienen que compartir. Ellos están aquí para podernos platicar pues lo que han vivido, cómo ha sido su experiencia con el alcohol, y bueno, tantas cosas que a veces nosotros no vemos y que a veces nada más juzgamos. Pero pues bueno, quiero presentarlos. Y bueno, Cintia, ella viene del grupo Nuevo Amanecer de Tepetlixpa. Cintia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Y pues también del grupo 10 de Mayo de Cuijingo, pues nuestro amigo Rafael. Muy buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que nosotros siempre estamos muy prestos a compartir el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Yo en lo personal he estado en grupos de Alcohólicos Anónimos y creo que pues lejos también de vivir la experiencia, afortunadamente he tenido la oportunidad pues por ahí de dar algunas charlas que siempre nos van a servir a todos, ¿no? Pero me gustaría pues empezar un poquito, dicen por ahí que primero las damas, ¿verdad, Cintia? Bueno. Dice Cintia, primero Rafael, pero no. No, aquí somos bien caballerosos, ¿verdad, Rafael? Y primero claro, las claro. Damas. Cintia, pues mira, agradecido de que estés aquí. Yo sé que lo que nos vienes a platicar servirá en mucho para la gente que nos escucha, sobre todo para los jóvenes, porque nuestro programa de hoy trata de jóvenes alcohólicos anónimos. Y creo que la historia tuya y la de Rafael pues nos van a dar mucha un asunto muy en donde nosotros podamos encontrarnos. La idea de que nos platiquen es tener también un reflejo con quien nos escucha, y quizá a lo mejor tu historia sea muy parecida a ellos o a ellas. Pues Cintia, te iba a decir cuántos años tienes. Eres muy joven, pero quizá a lo mejor se lo vamos a dejar de intriga a quien nos escuchen para que ellos mejor saquen cuentas, ¿no? Cintia, pues hace algunas generaciones anteriores o décadas el alcoholismo en mujeres era un poco extraño, eran contados. Hoy en día ha habido un aumento considerable. ¿Cómo fue en tu caso? Eres muy joven y hace rato platicábamos fuera del aire que empiezas a beber también muy joven. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo te encuentras con el alcohol? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Qué sucedía? Platícanos un poco. Sí, mira, yo recuerdo cuando, pues mi primer contacto con el alcohol fue la llamada prueba. Uh-huh. De repente así como de, no, pues pruébalo. Se hacían, me acuerdo que las discos, ¿no? Ajá. Y en la secundaria, porque sí, fue en la secundaria. Y entonces, en la casa no había como tal, hasta un cierto punto, un alcoholismo en uh-huh. cuestión del padre. Uh-huh. Pero sí, en cuestión de la madre, sí había ciertas situaciones. Se me había inculcado que, pues, de cierta manera el alcoholismo me llevaba a consecuencias, ¿no? Entonces, uh-huh. a mí me... mi primer contacto, uh-huh. pues lo hago, pero no hago mucho énfasis en eso, uh-huh. porque tenía yo otra ideología. O sea, como me habían dicho, mi padre en especial, me había dicho que esas situaciones me iban a llevar hacia otro mundo, pues como que sí me daba miedo. Siempre tuve como que cierto miedo, ¿no? Cierto, o sea, miedo. Desde niña. ¿Tú tienes más hermanos? Sí, tengo dos. Dos hermanos, tengo mayores que tú. Mayores, yo soy mayor. La menor. Tú eres la menor de toda la familia. Sí, sí, la menor de dos. Supongo, te hago esta pregunta porque supongo que las palabras de tu papá eran como mi niña, porque aparte de que eres la más pequeña, veniste a ser pues la mujer de la familia, la pequeñita. Y es que cuando dices mi padre me hablaba de esta manera, pues también ha sido una cuestión difícil para él ver que empezabas a beber. Claro, o sea, sobre todo, les digo, era así como que los padres siempre te tratan de alertar, ¿no? Y de repente como que en tu rebeldía. Uh-huh. Pero lo mío fue todo lo contrario, o sea, a mí sí me dio temor el enfrentarme porque yo empezaba a ver el alcoholismo en otros de mis compañeros. Ah. Incluso, o sea, desde entonces, ¿no? Incluso contacto con la droga. Yo en ese momento no, pero yo empezaba a ver cómo tenían ese contacto mis compañeros y me empezaba a causar curiosidad, pero siempre como que tenía yo ese temor. Entonces, a pesar de que sí, pues llego todavía joven a la comunidad, mi alcoholismo se desata unos años después, precisamente porque pues hablándonos o metiéndonos un poquito en las cuestiones de la enfermedad, dicen que la enfermedad puede ser que inicies desde muy temprana edad tu contacto, o puede ser que en cualquier momento de tu vida se desarrolle la enfermedad. Claro. Y muchos lo apoyan a que pudiste estar pasando por alguna situación difícil emocional en la cual con el alcohol pues te desinhibías, a lo mejor podías expresar mejor, sentías compañía, pertenencia, aun cuando en tu casa me imagino que había factores de pertenencia que a lo mejor no te hacían falta, pero aún así siendo joven, me imagino que encontraste en tus amigos. Sí, definitivamente, porque incluso yo me juntaba con personas mayores, yo me juntaba con el grupito de la cuadra, que eran... Pues ya chavos de mayor de 18 años, de 20, o sea, que estaban bien catalogados. Me da risa porque era como un barrio para ellos así como cholos, ¿no? O sea, y a mí me agradaba esa parte, juntarme con personas mayores que se alcoholizaban, que ya se drogaban, que la marihuana, que esto, ¿no? Entonces, de cierta manera ya estaba, o sea, a pesar de que aún temerosa con cierto contacto con el alcohol o con algún tipo de droga, a mí me gustaba juntarme con ese tipo de personas. Me sentía que tenía que formar parte de algo, o sea, yo me sentía perteneciente a algo, claro. Por eso me juntaba con esas personas. Claro. Seguramente te aceptaban, no te juzgaban, no te criticaban. Exactamente. Tal como eras te aceptaban, te daban afecto. Exactamente, me daban afecto y incluso fue así que yo ahí es donde conozco al papá de mi hijo y ahí se desarrolla, o sea, parte vital, ¿no? O sea, o unas cuestiones de que dicen, pues, ¿qué estaba haciendo una escuincla de 14 años? ¿No? Ahora ahí, lo ves así. Claro, sí, claro, o sea, ¿qué estaba haciendo ahí en esa bola de malandrines? Más experimentados. Sí, experimentados, en los que, o sea, literalmente, ¿no? O sea, las cuestiones de droga estaban muy por encima, las cuestiones de alcohol ya era así, ya incluso otro nivel. Hasta de vandalismo. Ahí en la comunidad como que se corría el rumor, ¿no? Así de que, ay, no, es que en esa cuadra sí está bien, bien pesado y que hay gente bien maliciosa y así. Porque pues ya ahí en ese momento ya empezaban incluso como que ya no a tener antes, pues no, cuentan los abuelos, ¿no? Que todavía como que se escondían y ahí ya no, ya era así como de que... Era abierto, ¿no? Sí, ya sí. Era como más pues, abierto. Pues justamente hablando de esa apertura, vamos a ir a una pausa. Y y regresando, es interesante lo que nos estás platicando porque, cierto, ¿qué hace una niña entre tanto experimentado, no? Bien, vamos a ir a una pequeña pausa, no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ...97.3 FM. La Voladora Radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y bueno, me estaban pidiendo aquí el WhatsApp nuevamente, 55 40 26 18 14. Ahí nos pueden enviar un mensaje, nos pueden preguntar lo que ustedes gusten. Y bueno, pues si quieren también aportar algo, si los informes sobre el grupo de Alcohólicos Anónimos ya los daremos un poquito más adelante. Pero bueno, pues gracias por estar. Y bueno, te recuerdo que estamos con jóvenes del grupo Alcohólicos Anónimos. Ellos vienen del séptimo distrito del área de los volcanes, cada uno. En el caso de Cintia, que nos acompaña, pues está en su grupo Nuevo Amanecer en Tepetlixpa. Y pues también en el caso de Rafael, su grupo se llama 10 de Mayo y está en Cuijingo. Y pues ahí puedes encontrar pues, una solución a este problema del alcohol. Y ellos, finalmente jóvenes, muy jóvenes los que están aquí platicándonos su experiencia. Luego a veces me comentan, oye, pero es que ¿a poco sí eran jóvenes? Sí, lo que pasa es que les tocó tener una vida acelerada o más acelerada, pues por el tema del alcohol, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos compartirte y que ellos también, bueno, pues nos vienen a hacer reflexionar. Y platicábamos antes del corte con Cintia, que bueno, Cintia, no estabas platicando, ¿no? Pues ya te juntabas con este famoso Escuadrón de la Muerte, como le decimos nosotros, ¿no? Con los Cholos Malandrines. Ándale, sí. Y entonces, este grupo te arropa. Y también nos platicabas, bueno, pues se presenta un embarazo. Me imagino que fue una sacudida para ti, para tu familia. Hoy tienes ya un hijo. ¿Ya cuántos años tiene tu hijo? Sí, ya es un adolescente. Un adolescente. Y bueno, pasan los años, me imagino, tienes a tu bebé, vives todo este proceso de hacerte cargo por él. ¿Quién te ayuda en este sentido? Porque es que nos pasa que a veces pareciera que para la familia somos necios cuando no entendemos bien la enfermedad, ¿no, Rafael? Y dicen, es que es bien necio o le gusta que lo maltraten. Y no, la verdad es que la enfermedad, justo acercarnos a los grupos de Alcohólicos Anónimos, nos permite ver la dimensión, ¿no? Claro. ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, pues después de algún tiempo o de ciertas circunstancias de la vida, llega el momento en el que surge la separación, porque sí, se hace cargo el papá. Mis papás siempre me estuvieron apoyando, pero sí, de cierta manera existen ciertas cosas. Cuando somos muy jóvenes, dicen que es la presunción de la juventud. ¿No? En cuestiones de alcohol, de droga, de todo, viene precisamente en las consecuencias, ¿no? Un embarazo precoz y cuestiones de esas. Entonces, pues viene surge la separación y entonces se desarrolla dentro de mí las cuestiones del contacto con el alcohol. Entonces yo me doy cuenta un tiempo después cuando la familia es la primera la familia es la primera que se da cuenta. Dice, oye, es que no es posible esa manera de actuar tuya. Uh-huh. Porque había momentos en los que yo dejaba a mi hijo y decía yo, es que, uh-huh, es que es normal, estoy joven, yo quiero vivir, déjenme vivir mi vida. O sea, todo un tiempo de reprimirme, de sí, estar claro, en una sociedad en la que pues ahora te limitas porque sí, esto. Y yo, o sea, yo estaba joven y decía yo, yo quiero vivir. Uh-huh. O sea, yo, no me juzguen, es parte y es algo normal que todos hacen. Entonces empieza a desatarse bien cañón mi alcoholismo, uh-huh, ¿no? Y bueno, aunado a la drogadicción, claro, desafortunadamente, uh-huh, viene esa parte. Entonces, a lo que llamabas diversión, porque pues esa era mis cuestiones, uh-huh, de diversión, era de que pues bueno, pues vámonos aquí, empezamos, uh-huh, uno, dos, el baile, claro, esto, el otro, ¿no? Porque pues hasta en ese punto. Entonces, incluso... Porque de repente dicen que como que nadie puede influir realmente en ti, y en mí sí. O sea, yo lo veo el día de hoy así, ¿no? Había cierta pareja, cierto noviazgo, en el cual yo ahí es en donde incremento, uh-huh, mi manera de beber, incluso inicio las cuestiones de la droga. Claro. Entonces ahí se inicia, se detona así totalmente, ¿no? Es como si no hubiera algo que tuvieras una satisfacción emocional, o sea, querías, exacto, no nada más tomar otra sustancia, sino que pues ves primero el alcohol, a veces algunos dicen, en alguna literatura dice que después la marihuana y después más y más y más, porque como que hay algo que no llena ese vacío. Claro, ya hablándote como que algo más profundo, es en efecto, o sea, había situaciones que yo veía problemáticas, o sea, un vacío muy, muy, muy hondo dentro de mí, que era como que parte de yo no tener esa, vaya, responsabilidad, uh-huh, tan realista, ¿no? Tan realista, porque eso es creo que lo que a mí me llevaba a más. Me llevaba a más porque se inicia con poco, efectivamente, como dicen, ¿no? Es algo, sí, claro, que es progresivo. Claro. Es progresivo porque... Y no nos damos cuenta. Exactamente, pero aguas, ¿no? O sea, ya sea la familia o la misma sociedad, ya te está detectando, sí, ya te detectó que, sí, tienes ese problema. Sí, pero justo uno de los primeros síntomas es la negación, ¿no? Sí. O sea, nos negamos de tal modo que pues por más que venga inclusive, no sé, que te gusta el papa y te diga eso, no lo crees. O sea, sí, dices, no, pero espérate, ¿no? Aparte, hay una especie como de engaño personal en donde creer que yo voy a parar cuando yo quiera. Sí, y te das cuenta pronto que o que tocas fondo o que ya te pasó una situación que ya dices, no, ya me pasé de listo, hasta que eso es lo que te sacude, ¿no? Sí. En tu caso, ¿cómo fue eso? ¿Cómo decides llegar a...? ¿Cómo dices ya? Bien. Sí, como dices, si somos bien necios, aferrados, parte de la negación de yo no puedo ser alcohólica. Porque aparte de que estaba joven... Yo decía que eso era para las personas que probablemente andaban en el escuadrón de la muerte, personas que llevan días así, bebiendo, y yo decía, yo tomo cuando quiero, exacto, y si quiero paro, pero llega un momento de mi vida en el que ya era demasiado mi alcoholismo y mi mamá toma una decisión, uh-huh, o sea, toma una decisión y me dice, o te arreglas o te arreglas, ¿no? Uh-huh. Porque definitivamente ya era... Ay, ya había yo llegado a esa parte en la que ya no me interesaba realmente ni lo que me decían mis padres, ni siquiera ver las cuestiones de mi hijo, uh-huh, ya nada. Entonces toma esa decisión y digo, ay, bueno, ya. Yo lo decido porque dentro de todas mis cuestiones emocionales yo toco un fondo. Ajá. Y yo, o sea, fue así como algo que dije, yo ya no quiero esta vida. O sea, ya no quiero sufrir, lejos de todas las veces, ¿no? Que incluso se pensaba en suicidio, uh-huh, en eso, te decía yo, ¿no? O sea, como que el miedo, todo lo que se traía desde una infancia, todo lo que vienes cargando, porque de repente pensamos que no, pero, uh-huh, es tanta como la carga emocional desde, uh-huh, los padres, sí, claro, desde los maestros, o sea, uh-huh, una sociedad, uh-huh, el rechazo, uh-huh, o sea, todas esas cuestiones, y ya, fue cuando... Yo lo decido y digo, necesito ayuda. Uh-huh. Y le pido ayuda a mi papá. Mi papá tiene bastantes años dentro de la comunidad. Uh-huh. De hecho, te mencionaba al principio, mi papá nunca tuvo una cuestión de alcoholismo en mi casa porque él asistía a sus, uh-huh, sesiones, ¿no? Entonces le digo, pa, sabes que ya no puedo, uh-huh. ya no puedo y ya no quiero beber, ya no uh-huh. quiero drogarme, ya, o sea, ya estoy desesperada, no uh-huh. sé qué hacer, no uh-huh. sé a dónde ir. Uh-huh. Entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Pues hay una solución, efectivamente, ¿no? Sí. Entonces a regañadientes, porque de repente como que estás mal y ya quieres la ayuda, uh-huh. pero cuando ya como que te alivianas, dices, ay, no, mejor le sigo, sí, ¿no? Claro. Y con los amiguitos y entonces digo, no... No, bueno, entonces por azares del destino llego a esa agrupación, me reciben, ¿no? Uh-huh. O sea, me reciben personas ahí en las cuales yo me empiezo a compaginar porque yo sabía que no era la única que sufría ciertas uh-huh. cuestiones. Uh-huh. Y muy a la mano, ¿no? Ahí en esa agrupación. Y digo, o sea, sé que la comunidad es hombres y mujeres y está libre de todo prejuicio, ¿no? Uh-huh. O sea, es parte de lo que trabajamos ahí. Pero a mí me ayudó muchísimo esa parte en la que yo me identificara con mujeres. Claro. Porque yo llego y me recibe una mujer. Genial. ¿No? Entonces, no yo me única. Identifico. Sí, exactamente. Ya no me siento tan mal. Ya no me siento tan sola, tan ¿no? Sola. Y tan prejuiciosa, porque había cuestiones que, lógicamente, yo no quería hablar. Uh-huh. Entonces, yo llego ahí y me recibe alguien de mi mismo género. Y te vuelvo a repetir, o sea, no estoy hablando en esas cuestiones de que aquí sí, no. O sea, no, aquí no. Es la comunidad, es sí, claro. Partícipe de todo, ¿no? Pero yo me identifico totalmente con esta persona y yo veo que como que se parece mucho a mí. Uh-huh. Y dije, yo aquí me quedo. Sí. Y entonces empiezo a ver todas las cuestiones de la comunidad y a mí me agrada. Cómo cambia mi vida uh-huh. totalmente en todos los sentidos, ¿no? Claro. Sí, y encuentras... Y es bueno que lo platiques porque definitivamente hay quienes no dan el primer paso, ¿no? En el caso de las mujeres... Sí, dicen, ay, es que en los grupos hay puros hombres, ¿no? Pero la realidad es que no, y creo que te hayan recibido una mujer, pues sirve como un tema en el cual compartirlo de esta manera, como tú lo explicas, con tus propias palabras y con tu vivencia, pues a lo mejor puede hacer y pensar o reflexionar a las mujeres que nos escuchan, que no es tan difícil acercarse, ¿no? Bien, y bueno... ¿Te parece, Cintia? Voy un poco con Rafael porque Rafael pues es un joven, realmente es muy joven. Y Rafael, en tu caso, bueno, pues tú vienes del grupo 10 de mayo de Cuijingo. ¿Y cuánto tiempo tienes tú militando en el grupo? El primer contacto que yo tuve con la agrupación fue hace 6 años. Yo tenía la edad de 14 años. 14 años. Debido a cierta ingobernabilidad de mi parte, uh-huh. cierta renuencia... soberbia, uh-huh. orgullo, pues no me quedé, uh-huh. me alejé de la agrupación. Estos no me van a ayudar en nada, ni sirve el grupo, sí, ¿no? Claro, esa idea. Dentro de, como decía la compañera, la presunción de la juventud, me hacía pensar estos, ¿qué me van a regalar? Sí, ¿qué me claro, van a sí. enseñar, no? Volteaba yo a ver a mis compañeros, digo, pues puro señor ya grande, ¿no? Puro viejito, dice. No, y aparte si los medio conoces, dice, ay, pues sí, yo conozco a este que me va a transmitir, ¿no? Sí, güey. No, y pues a pesar que una de las cuestiones era de que yo no había tocado bastante fondo, o sea, yo no había realmente No sentías que habías así ya que era lo último, ¿no? Sí. Aparte estabas muy joven, eres un niño. Sí, digo, tenía 14 años cuando yo llegué. Sí. Y pues me tuve que ir, me tuve que alejar de la agrupación. Por ende, yo tengo que regresar nuevamente. Uh-huh. Pero después de estar 5 veces en procesos de internamientos. Ok. ¿Y tu familia lo intentaba o era un asunto tuyo que yo voy? Porque mayormente a veces los papás, y más a esa edad, dicen, pues lo voy a encerrar, ¿no? Sí, lo voy a anexar. Como dicen, ¿no? Sí. ¿En tu caso cómo fue? La mayoría de las ocasiones fue por decisión de parte de la familia. Uh-huh. Porque eran puntos en los cuales ya no podían tolerar mis acciones, mis comportamientos. Uh-huh, claro, ya no sabían qué hacer. Sí, muchas de las ocasiones pues las preocupaciones que yo les llegaba a ocasionar. Claro. Altas horas de la noche sin saber nada de mí. Sí, desde luego. ¿No? Problemas con la gente de fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, habían puntos en los que decían, no, pues... lo tengo que encerrar sí o sí porque o le va a pasar algo, ¿no? Sí, claro, sí. Le va a pasar algo. Y sí, la mayoría de las ocasiones tuvieron que ser así. Uh-huh. Esta última ocasión ya fue decisión mía. Uh-huh. La que yo tomara mis cosas y me fuera yo a internar a una clínica de rehabilitación. ¿Podemos platicar un poco de qué, o sea, qué te sacudió que dijiste ya? Fíjate que que lo que yo considero que fue lo que a mí me dijo ya hasta aquí, fue la parte en la que yo me sentía vacío por dentro. Ya no le encontraba sentido a mi vida. Me sentía cargado de demasiada culpa, de demasiado rencor, resentimiento hacia mí mismo, por todo el daño que ya había provocado, por todas las cosas que ya había hecho, por todo lo que ya había perdido. Sí, ¿no? por esta carga, como un costal que venimos cargando en la espalda, ya se estaba llenando ese costal. Sí, ya, o ya estaba lleno, ya estaba hasta el tope. Hasta, ¿no?, el tope, okay. Entonces, y es lo que te hace, te mueve, dices. ¿Sí? ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía yo 19 años. Okay. 19 años cuando llega esta parte de decir pues qué he hecho con mi vida. Sí, y a veces con la vida de los demás, ¿no? Con la vida de los demás también. Digo, he fracasado en todos los departamentos de mi vida. Digo, como hijo he fallado, como hermano he fallado, como estudiante pues he fallado, como trabajador pues he fallado, o sea, claro, absolutamente en todo pues no he hecho bien las cosas, ¿no? Aunado al recordar hacer un lista, recuento, un recuento de todo de todo lo que me ha pasado y he hecho, de todo lo que he perdido. Y el daño físico que ya me había provocado. Uh-huh. Ya llevaba yo semanas sin comer, sin dormir. Sí. Porque yo, aparte del alcohol, yo consumía droga. Sí. Entonces las drogas provocaban en mí ese efecto que no me daba sueño, no me daba hambre. Uh-huh. ¿No? Entonces ya llevaba... Físicamente te dabas cuenta que estabas cambiando. Sí, sí. Y sí, como decía también Cintia, o sea, todos se dan cuenta, menos nosotros. ¿Qué crees? Que en esa parte ya la familia pues sí llega a un punto en el que se cansa. Sí, y ya dicen, ya lo internamos, ya hablamos con él, ya le dijimos. Ya no hallamos. Y pues no quiere entender. Sí, claro. O sea, no hay algo que funcione, parece que no hay nada que funcione. Yo me sentí aislado, ya la familia así como que me veía, pues. Ah, ok. O sea, ya no había la misma importancia que en un principio, sí, claro, ¿no? Y yo sentía esa parte de decir, bueno, pues ya ni a mi familia le importo, ¿no? Claro. Yo me sentía mal. Y decía, ¿hasta qué punto he llegado que mi madre me ve en la condición que está? Y dice, pues ya, ¿no? Ya no sé qué hacer está contigo, perdido, ya si te vas a morir, pues wow. Lo siento, no es tu decisión. Entonces, también, pues mi madre tenía demasiado resentimiento conmigo porque claro, también la había hecho pues sufrir bastantes cosas, ¿no? Claro, ahora te das cuenta ya con los pasos que tenemos en AA, que te volviste más consciente hoy en día de todo lo que habías vivido. Estamos hablando del momento en que tú decides, ¿no? Uh-huh. Y ese es como parte de la enfermedad con ciertos síntomas. Pero ahora estás viviendo ya un proceso dentro de un grupo y pues nos sacude, ¿no? El aprender y el reconocer que a veces no estaba uno mal, sino súper mal. Sí. Sí. Oye, ¿y qué pasa con tus hermanos? ¿Qué número de hijo eres tú? Yo soy el menor de tres hermanos. El menor de tres hermanos. Así ¿Tus es. Hermanos también llegaron a tener problemas con...? Sí, la situación esta del alcoholismo y de la drogadicción también. También. También existen ellos. Claro. Y a lo mejor, y digo, es una suposición mía, es nada más un tema como didáctico, si me lo permites, sin ser ni emitir un juicio, desde luego que en los grupos no hacemos eso, pero es como un análisis, es como que se había normalizado el alcoholismo dentro de tu familia y quizá a lo mejor pues tú veías, se dice que el más chico mira hacia arriba, ¿no? Y mira al que le antecede y hasta el otro que está hasta arriba, a veces hasta el padre, ¿no? Y entonces entra una normalización y quizá a lo mejor pegó más en ti porque eras el más chico. Quizá a lo mejor tus papás ya habían batallado con los primeros y entonces habían encontrado a lo mejor una posible solución, pues de pronto dejaban de beber y ahí los controlaban. Pero de pronto viene el más pequeño y son papás más cansados, ya no tienen ni siquiera el mismo nivel de disciplina. Es más, intentan con otros recursos, pues que en este caso Rafael pues tuviera una recuperación, ¿no? ¿Sí? Te acercas al grupo, ¿cómo te reciben? ¿Dónde tocaste una puerta? ¿Quién te dijo? A ver, platícanos esa parte. Sí, mira, yo una vez que salgo de mi proceso de internamiento, fueron 10 largos meses, yo ya sabía de la existencia de este grupo 10 de mayo, ¿no? Entonces, a mí lo que me sugirió mi padrino, de que estuvo conmigo en mi proceso, me dijo, una vez que cumplas con tu proceso de internamiento, intégrate a un grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Tienes que reconocer que ya has intentado llevártela allá afuera por tus propios medios y no has podido, ¿no? Ya has pensado que tú, por tu propia capacidad intelectual, según tú, vas a poder dejar de hacerlo, y no ha funcionado. Entonces, el día de hoy reconoce que tienes que depender de una agrupación de Alcohólicos Anónimos, donde existen hombres y mujeres que tienen experiencia, que saben de esto del alcoholismo, y que te pueden ayudar, ¿no? Entonces, pues la vida ya me había demostrado que en efecto, ¿no? Que esa era la única alternativa que tenía yo. Era el caminito, pero se niega uno. Pues sí, me negaba, pero bueno, ya a través de las cosas que tuvieron que pasar, y dije, bueno, pues esta vez lo tengo que hacer. Lo tienes que hacer. Y llegas a este grupo de Cuijingo, ¿llegas ahí? ¿Es de tu misma comunidad? Es de mi comunidad. Ah, ok. Así es. Entonces yo cuando llego, pues claramente yo siento el acobijo de parte de los compañeros, la bienvenida que me da, ¿no? El sentirme yo, que ahora sí ya era yo parte de ellos, vaya, sí, ¿no? Claro. Ya no me sentía yo como que no me sentía yo como que no encajaba, ahora sí ya claro. Sentía yo, ya hay una enfermedad que... Es un tipo de pertenencia diferente, ¿no? Porque mientras uno bebe, en el grupo, nos platicabas incluso, Cintia, pues a veces el grupo te acoge, ¿no? Sí. Te hace que te sientas bien, te apoya. O sea, cuando estás bebiendo, te dan pertenencia, te sientes seguro, te dan afecto. Te valoran y te reconocen, incluso mejor que la familia. Pero ahora esta pertenencia que te dan sin beber, en un estado sobrio, ¿fue diferente esta pertenencia? ¿La pudiste detectar? Sí. ¿En qué encontraste ahí? Lejos de las palabras y de todo el proceso que ya te explicaron después, ¿qué encontraste? ¿Qué seres humanos encontraste ahí? Encontré personas que tienen esa capacidad de comprender cómo me sentía, lo que estaba pensando. Personas que, a pesar de lo que yo dijera, no me juzgaban, ¿no? Sino al contrario, sabían qué decirme, sabían cómo guiarme. Hubo como paciencia también. Hubo tolerancia. Paciencia, ¿no? Encontré esta parte de lo que sí, en ocasiones como que me hizo bastante falta esta parte de la empatía. La empatía que necesitabas en ese momento. Sin embargo, los otros valores que te mostraron en ese momento te trajeron, ¿no? Tienes ese tiempo en el grupo, pero en toda esta estancia que has tenido, ¿qué has logrado? ¿Qué es lo que has tenido obtenido por ganancia en el grupo? Platícanos eso. Sí, ¿qué crees? Que de primera, a nivel personal, el cambio que empecé a notar fue la parte física, ¿no? Es claro que el consumo, pues sí, me deterioró bastante, bajé bastantes kilos de peso, tenía ojeras, ¿no? Entonces, el primer cambio que yo empecé a notar es la parte física, la parte, del cerebro, que pues al no ya no haber sustancia, al ya estar en un grupo, pues se va desintoxicando, se va liberando de las toxinas, y como que va uno aterrizando un poquito más sus ideas, va uno analizando mejor las cosas, va pensando más las cosas, ¿no? Y en la parte espiritual, como yo te decía, cuando yo estaba tocando fondo, yo me sentía vacío completamente, hueco por dentro, ¿no? Entonces, el día de hoy, estando en mi agrupación, he poco a poco llenado ese vacío que sentía por dentro. Hoy sé que era el espíritu, el que de alguna u otra forma necesitaba ser alimentado. Claro. Entonces, a través de yo estar asistiendo diariamente a mis juntas allá en mi agrupación, diariamente se alimenta mi espíritu uh-huh. a través de lo que escucho y de lo que veo. Claro. Asimismo, a través de las acciones que yo puedo llegar a hacer en un servicio dentro de mi agrupación, ese espíritu se va alimentando, claro. ¿no? Y va llenando esa parte en ti. Sí. Y digo, me imagino que te refieres mucho a un ser superior como cada quien lo conciba, ¿no? Y encuentras una espiritualidad que a veces pues está ajena, ¿no? Cintia, también en nosotros uh-huh. y que venimos a descubrirla en los grupos y que muchos de nosotros hemos salido adelante justamente por ese ser superior, ¿no? Y que así como lo dices, porque quienes están en Facebook Live no podemos desde luego tener una toma abierta como en otras ocasiones, pero yo veo, por ejemplo, a Rafael a los ojos, la manera en que explica las cosas, la forma en la que mueve sus manos. Cuando habla de la espiritualidad, de verdad, lo dices con tanta convicción que justamente contagia esta parte que me llena, ¿no? Y creo que esa fue la fórmula para Rafael en este caso. Sí, en efecto, esa fue la chispa. La chispa. La chispa que que fíjate que cuando muchas veces yo escuchaba hablar de la voluntad de Dios, uh-huh. ¿no? Yo pues sí me pregunta, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios, no? Para conmigo, ¿qué sí, es lo claro. que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Por qué me ha mantenido con vida hasta el día de hoy, no? ¿Por qué uh-huh. me ha sacado del hoyo donde yo me encontraba, uh-huh. no? Digo, no creo que haya sido en balde, ¿no? Nada más porque sí. Hay un propósito. Hay una razón, un propósito. Hay una razón, exacto. Yo tuve que indagar, uh-huh. saber cuál era la voluntad que él tenía conmigo. ¿Cuál era la misión que él me había asignado a mí? ¿No? Claro. Y pues dije, bueno, si me puso en Alcohólicos Anónimos. No creo que esté equivocado. No, a través de mi experiencia, a través de lo que yo he vivido. Sí, claro. Puedo brindarle lo mismo a alguien más que lo necesita. Así como a mí me lo brindaron cuando yo llegué. Sí, claro. Dárselo a alguien más, ¿no? Pues creo que eso es lo maravilloso de los grupos, ¿no? Y sí. Qué bueno que... De verdad, como joven, yo te llevo muchísimos años. Eres un joven realmente. Y me da mucho gusto que el mensaje que realmente se pretendía, ¿no, Cintia? Esté en ese nivel en ti, ¿no? Y que sobre todo a través del servicio puedas reafirmar lo que estás sintiendo y creciendo y poder ver y tener la palabra adecuada mientras uno también la pida para allá arriba. A veces decir, pues dame las palabras adecuadas para... Pues para que quien se acerque conmigo, pues yo pueda ayudar, ¿no? Bien, pues creo que han sido dos historias, si me permiten, que nos han dejado mucho en qué reflexionar. Y justo acabas de decir algo, Rafael. Dices, es que yo de pronto me preguntaba. Y lo que hace el grupo es eso, sensibilizarnos de tal modo, el programa nos sensibiliza de tal modo que tengamos cuestionamientos personales, ¿no? Cuando se abre la pregunta... Y está desde la pregunta de qué voy a hacer con mi vida, hacia dónde voy, es más, hay quienes decimos, y hay quien también echamos chispas para allá arriba porque pues creemos que nos abandonó nuestro ser superior, sí. Pero también están estas afirmaciones de decir, es que conmigo obró de esta manera. Y estar en el grupo, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, pues lo único que nos puede permitir estar ahí es crecer y crecer. Y me da mucho gusto que como jóvenes ustedes... estén entendiendo realmente ese mensaje y que, bueno, pues vaya de una u otra manera para quien nos están escuchando y en beneficio de ellos, mamás, papás, abuelos, que son los que más escuchan este espacio, pues puedan sensibilizarse y acercarse, ¿verdad? Acercarse. Bien, vamos a ir hasta nuestra última pausa, al último bloque regresando, vamos a cerrar y vamos a preguntarle a nuestros invitados pequeñas cosas para que, bueno, pues ya terminemos este bonito programa. Pero vamos a una pausa. Y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Y bueno, nuestras pláticas fuera del aire también son sustanciosas y la verdad es que muy didácticas. Y pues gracias a la experiencia de nuestros invitados el día de hoy. Te recuerdo que hoy estuvieron del grupo 10 de mayo de Cuijingo de Alcohólicos Anónimos, Jóvenes Alcohólicos Anónimos, estuvo Rafael. Y también del grupo de Nuevo Amanecer de Tepetlixpa, Cintia. Y pues de verdad, antes de irnos ya a cerrar el programa, de verdad agradecerles a Omar también, que por ahí anda Omar, que ojalá nos esté escuchando, que es el contacto que siempre tenemos aquí para que nos vengan a compartir. Y bueno, Rafael, pues ya nos vamos casi, Rafael. Yo quisiera que ojalá ya haya podido yo transmitir describir lo que estoy sintiendo yo en el momento en que nos platicas de cómo empiezas a llenarte en el grupo, ¿no? Pero yo como una última pregunta, ojalá tengamos también una respuesta lo más breve por cuestiones de tiempo, pero sé que es una respuesta comprometida por el tiempo, pero hoy en día seguramente te has convertido, a veces también eso hace falta, estaría bien que la comunidad reconociera tu crecimiento. Porque la comunidad te conoció a lo mejor en un momento dado de tu vida no adecuado, que tú ya no lo has compartido el día de hoy. Pero ojalá también reconociera esta parte de que, wow, saliste adelante. Y hoy estás en un grupo que te mantiene sobrio, que las tentaciones son las tentaciones siempre. Todos como seres humanos las vamos a tener. Pero hay algo que te está fortaleciendo. Y en mi caso yo me voy a quedar con esta parte en donde tú sirves a tu comunidad. Y seguramente tendrás palabras como para quien nos están escuchando, ¿no? ¿Qué le dirías a quien nos escucharon? ¿Qué mensaje quieres darles? Sobre todo a los jóvenes. Sí, mira, más que nada pues yo quisiera decir con toda seguridad que el día de hoy el haberme acercado a la agrupación de Alcohólicos Anónimos fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado, porque independientemente de mi forma de drogarme y de alcoholizarme, me pudo dar otra perspectiva de lo que es la vida. Claro. Me pudo dar otro significado, otro propósito, otro sentido para vivir, ¿no? Uh-huh. Me pudo dar muchas, muchas cosas que inclusive afuera pues no iba yo a poder encontrar, son cosas que únicamente yo pude encontrar dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? El servicio que yo realizo de información al público es precisamente eso, uh-huh. El poder brindarle la información necesaria a la comunidad, a uh-huh. las personas que desconocen de esto, sí. Para que se puedan acercar sin miedo, sin prejuicio, ¿no? Claro. O sea, al día de hoy yo puedo decir que no importa la edad, no importa el sexo, no importa la posición económica. Si tú tienes un problema con tu manera de beber, con tu manera de drogarte, eres bienvenido a estos lugares. Y más si eres joven, ¿no? Y más aún, hay algo que demasiado maravilloso que yo me quedé, que viene en nuestra literatura, que dice que te puedes ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento. ¿No? Cierto. Para los jóvenes es muy importante no tener que pasar el umbral por el cual el resto tuvieron que pasar, ¿no? Ahorrárselo, evitárselo. Claro. Sí, ahorrárselo, es esa parte. Porque qué mejor manera que lo digas, porque eres muy joven, o sea, realmente eres muy joven. Y esto, y de verdad a mí me satisface mucho haberte escuchado el día de hoy, que nos vengas a compartir desde tu historia, desde la forma en la que tú pues, has podido salir adelante y permanecer en el grupo. Y pues qué bueno que también nos platicaste todo cómo es, en el sentido de cómo se puede uno acercar, ¿no? Y ojalá y pues ellos te encuentren en el grupo 10 de mayo en Cuijingo, busquen a Rafael y de verdad que vas a transmitirles algo importante para sus vidas. Ya no me dio tiempo de preguntarte, pero seguramente tu mamá está orgullosa de ti. El día de hoy, a mí me satisface esta parte de que mi madre ya no pasa preocupaciones, ya no tiene miedo, ya descansa tranquila en casa, ¿no? Y qué mejor. Sí, claro. Poder disfrutar el tiempo que le queda de vida, verla, disfrutarla, sentirla, poder platicar amenamente con ella. Sí, pues un gran saludo a tu mamá, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias por haber venido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Que no sea la última. Ojalá que no. Sí, gracias, Rafael. Y bueno, Cintia, pues yo veía mientras platicaba Rafael pues, que asentabas con tu cabeza y decías, sí, sí, es cierto. Y es que hay historias muy parecidas dentro de AA que nos permite, decías tú en lo que nos compartiste, es decir, es que yo me identifiqué, yo pude esto y me recibieron de esta manera y de esta otra forma. ¿Qué les dirías a aquellos que nos escucharon, a los jóvenes, a las mujeres? ¿Qué les dirías? ¿Cómo acercarse a un grupo de AA no es tan... rompamos ese tabú que a veces se tiene, pero ¿qué les comentas ya para cerrar? Pues primeramente que se quiten los prejuicios. Los prejuicios. Que se liberen de los prejuicios, porque creo que ahora en día, así como decías tú, ¿no? Yo creo que han incrementado las cuestiones del alcoholismo y la drogadicción en las mujeres. Pues creo que así igual, ¿no? Creo que para la ayuda es lo mismo. Uh-huh. Y que se quite el prejuicio de que a lo mejor también hay mujeres o hombres de edad ya mayores, uh-huh, y que como jóvenes no importa, porque en algún momento tuvieron tu edad. Claro, hay personas de 40 años en sobriedad que llegaron jóvenes, claro, ¿no? O sea, sí, llegaron jóvenes a la comunidad y se han permanecido, y que no es nada fácil. Sí. Que no es fácil porque sigue ese estigma de que el marido no me deja, exacto, de que es que qué va a decir mi vecina, qué van a decir mis hijos. Pues exacto, precisamente porque hay situaciones con los hijos que ahora van a verte y van a visualizarte. Entonces, claro, yo nada más lo único que les invito a los jóvenes y a las mujeres jóvenes, uh-huh, es que se quiten ese prejuicio de que por ser mujer, uh-huh, que no puedan aportar mucho cuando se aporta demasiado. Claro. En ese punto de vista, ¿no? Y que habemos mujeres y hombres dispuestos a tener otro cambio de vida. O sea, más bien un cambio de vida. Es como decía Rafael, ¿no? O sea, a lo mejor no lo dijo así, pero iba implícito el decirme también... debo darme una oportunidad. Y cuando uno se da la oportunidad, a veces no dimensionamos que nuestro cambio personal puede impactar en su momento o después en alguien, y siempre tenemos ahí una lucha, ¿no? Sí, ahí nada más para agregar esa parte, ¿no? Alcohólicos Anónimos no se promociona como tal. Claro. Dicen que el programa es de atracción. Uh-huh. Y creo que le preguntaba hace ratito aquí a mi compañerito, ¿no? Esa es parte del atractivo. El que ahora, el día de hoy, pues tal vez nos vean como un testimonio de que sí se puede dejar de beber. Claro. Y de que pues el día de hoy permanecemos sobrios por 24 horas nada más. Sí, claro, solo por hoy, como lo decimos, ¿verdad? Sí. Y ese solo por hoy, pues esperemos se convierta también en un mensaje que impacte a quien tenga que impactar, ¿no? Y que los papás, bueno, pues también piensen que hay una oportunidad de ser mejores personas, y que pues... los grupos de Alcohólicos Anónimos puede ser una gran oportunidad. ¿Cómo se contactan? Nos dejan aquí un teléfono. Es para quien nos escuchan y quieren contactarse con algún grupo o con... ahí los pueden canalizar. Es al 55-83-08-19-23. Y pues es la oficina de Paso 12, así lo llaman ustedes. Y ahí pueden darles informes. Si te gustó la forma en la que platicaron hoy nuestros invitados, si quieres acercarse a sus grupos, que yo creo que muchas veces pasa eso, es que yo quiero ir al grupo de ellos porque se oyó muy bonito cómo estuvo el asunto, pues pueden acercarse con ellos, y si no, pues ya también si están en otros lugares, en otras áreas, también en cualquier lugar, en cualquier espacio, se tienen los mismos principios, se encuentran con personas también experimentadas, nosotros normalmente los llamamos padrinos, pero que también ustedes como jóvenes hoy en día estén compartiendo el mensaje, pues creo que también se convierte en un tema pues importante para la sociedad, para el país, para las familias y para todos. Así es. Pues muchísimas gracias, Cintia, por haber venido. Gracias a ti, Miguel, por recibirnos. No, siempre estarán recibidos, Rafael, y bienvenidos. Y bueno, pues esperemos que no sea la última vez, y que aquellos que nos escucharon el día de hoy, si te quedó en la reflexión este mensaje,